Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No me oigo a mí mismo? Sí. ¿Cómo estamos? Una semanita más aquí. Vamos a darlo todo. 18 de enero de 2023. ¿Qué programa hacemos? 42º. Ahí te he visto, muy bien. Bueno, como se puede observar, estoy yo a los mandos y eso es un peligro. Que va, cada día lo haces mejor. Bueno, bueno. ¿Qué podemos ir haciendo? Pues, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros, por ejemplo? Un momentito. Pica la actualidad. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues a ver, por teléfono, entrando en directo, que entrarían a hablar con nosotros, en el 976-52-56-45. Perfecto. Hombre. Lo repetimos para los que hemos pillado con el boli flojo, venga. Venga, 976-52-56-45. Qué bien, te lo sabes. Estoy por llamar. Pues sí, ¿verdad? ¿Y? Sí. ¿No hablas suficiente con el micro ahí puesto en...? No. ¿No? No. Wow. Bueno, también pueden entrar en directo, si quieren, a través del chat. Estamos en el IRC hispano, en la sala Radio Mai. Si no sois usuarios de IRC habitual, pues entráis en la página web de Radio Mai, pincháis en la pestañita de chat y os lleva directamente a la sala y chateáis con nosotros para comentar lo que vamos hablando y lo que puede ir apareciendo. Y también en diferido tenemos un correo electrónico para que nos enviéis sugerencias, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Qué más nos pueden mandar? Ah, nos pueden mandar a la mierda también. Si quieren alguna canción, porque tenemos aquí a Fernando, que se sabe todas las canciones y pone a gustos del público. Sí. Sí, claro. Pues hoy he traído música a tu gusto, o sea. Hombre, claro. Vale. Pues por ejemplo. Por ejemplo. Y nos pueden enviar el correo a radio@asociacionpica.org. Lo repetimos por si os hemos pillado con el boli flojo. Venga, que lo digo yo. radio@asociacionpica.org. Muy bien. Pues nada, hoy es el 42º programa. Oye, ya van unos cuantos, ¿eh? Sí, ya llevamos más de un año con estas cosas. Yo llevo menos con vosotros, pero ya os he cogido cariño, ¿eh? Sí, a cualquier animalito le pillas cariño enseguida, sí. Las efemérides del día, sí. Por hacer algo también, sí, que hacemos siempre, Sí. Pero hoy son musosas. A ver, nació mucha gente tal que un día como hoy. Hombre, murió pues, mucha gente tal que sí. Un día como hoy. Pero así que... Pues, es hombre, tenemos que nació José Luis Perales, un gran compositor. Sí. De grandes artistas, cantante. También nació Santiago Carrillo. Sí, también. Ídolo de masas. Influencer. Y Fernando Trueba también. También, director de cine. Sí. También importante. Y también murió gente. He puesto a Rudyard Kipling, que a lo mejor os suena. O no. El escritor británico, pero que vivió fundamentalmente en la India. Escribió cosas como El libro de la selva. Anda. El hombre que pudo reinar, etcétera, etcétera. Pues ese escritor, precisamente. Le he remarcado por eso, porque luego había más gente. Murió también Amadeo I de Saboya, que fue rey de España y que dijo que no nos aguantaba. Y se fue. Iba a decir una barbaridad. Es lo que tienen. Lo que tienen. Y poco más, y luego las efemérides pues son poquitas. He remarcado una que me ha hecho gracia, sí, porque en Chile, sí. En Chile hay un pueblo, una población, que también lo llaman comuna en aquella zona, que se llama Pica. Y hoy precisamente es la efeméride de su fundación. Me ha chocado cuando lo he leído, ¿eh? Sí, sí. Casi curiosa. Yo cuando ¿sí? la he visto digo, esta la tengo que poner. ¡Hombre! Y también... es el aniversario de la fundación en 1585 de Lima, uh-huh. Por Francisco Pizarro. Y había otro... Ah, sí, en Túnez es el día de la Revolución Nacional de Túnez, que es... pues eso. Eso. Por decir algo, porque no había nada. Hoy no es el día de nada y... Es raro porque normalmente hay otros días que son el día de, pues yo qué sé, el otro yo día creo era que el había día aquí. De la croqueta y el sí. día de los, de no sé qué, de los frikis. Y dices, ¿y por qué concentran los días y luego hay días que no hay nada? No sé. Me parece extraño. Sí, no, pero el caso es que es el día de la Revolución Nacional de Túnez. Y pues ahí lo dejamos. Pues sí. ¿Qué hacemos? ¿Estrenamos algo de musiquita? Venga, va, a ver. Es que pasa como siempre cuando dicen, no, es una canción de amor. No son canciones de amor. O sea, todas las canciones de amor así que son al final de desamor. De desamor, sí, o sí. O te odio mucho o tal, ¿no? Sí. Y hoy he traído una de Ahí revientes, cachoperra. Pero no me mires cuando digas eso. No lo decía por ti. Pues ahí va un poquito de musiquita. Venga. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos. en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Para dar un poquito de... Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Bueno, que decía, esta se nos quedó en el tintero el día que pusimos música Moñas, que nos quedamos también tú y yo solos, no sé si te acuerdas. Que dije, pues te voy a poner todas las música Moñas que... Y a mí me gustan, es que encima me gustan. Por eso digo, pues esta se nos quedó en el tintero y he aprovechado. Pues, no, pues, nada, para recordarle a Eugenia Ramírez, que es a quien está dedicada esta canción. Que la quería mucho el que la cantaba. ¡Madre mía! Sí, qué eso te pasa por ennoviarte con alguien como este señor. ¡Madre mía! Yo no quiero que me dediquen una canción así, ¿eh? Aunque ahora está de moda lo de la Shakira. El caso es que Silvio Rodríguez decía que la había compuesto para esta señora, que era una filóloga que vivía cerca de donde... Era un amor de estos de juventud, sí. Y tal, y la escribió 5 años después de que cortaran y tal. O sea, uh-huh. Que yo, te ha dado tiempo en 5 años de cicatrizar un poquito mejor. ¿Cuánto eso, odio, chico? Cuánto, o sea, odio tenía aún dentro, ¿no? Eso, no, así por no muy se puede poético vivir. Que sea, es que está ahí reconcomío. No, sí, sí. Y es también una de las cosas que quería hilar con el tema de hoy, pero un momentito ponemos sintonía y comenzamos con el tema. Venga. Me he equivocado de sintonía. Cosas normales del directo. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues hoy íbamos a hablar, o traía preparado un maravilloso rollazo de esos que me gustan a mí, de estadísticas y estudios y tal. Ya me ha puesto cara rara aquí la compañera. Pero sí, efectivamente traía uno de esos de la OCDE, que hablaba sobre salud, y hay un apartado sobre salud mental y los efectos de la pandemia en los jóvenes y tal, que ya lo hemos tratado aquí tantas veces que me da no sé qué volverlo a tratar. Pero al hilo de la canción que estaba sonando antes, es una de las cosas que quería remarcar, y es las cicatrices en realidad no duelen, lo que duelen son las heridas. Si duele, es herida. Sí. La cicatriz no. Te pica, la cicatriz te puede picar. Sí, pero a ver si me explico. Las cicatrices son lo que ya nos hacen ser lo que somos. Efectivamente, yo siempre digo que son señales de lo que has vivido. Y el tema es que hay que cicatrizarlas. El problema cuando se enquista, se hace pus, esa herida se infecta, pues hay que buscar ayuda. Cuando es una herida física y tenemos la carne abierta y se nos infecta, vamos al médico, nos curan, nos dan antibiótico. Pero cuando esa cicatriz se nos queda dentro en el alma, parece que nos da vergüenza ir al psicólogo y buscar ayuda, como si no fuera una herida, al fin y al cabo. Eso lo hablaba hace poco con unos amigos, de que es algo tan normal, pero es que como no se ve, los problemas psicológicos no se ven y los puedes tapar detrás de una sonrisa cara a la gente, pero están adentro y es lo que te hacen ser y es lo que te hacen vivir el día a día. Es algo más importante que cualquier herida física. El problema es que de eso hay gente que también muere. Sí. Y bueno, estaba mirando los datos de suicidio y de depresión y de ansiedad que se dispararon con la pandemia, especialmente entre la gente joven. Hasta los 29 años, decía la OCDE, que se ha disparado a más del doble la petición de ayuda psicológica. Y la petición de ayuda psicológica es un piquito, lo que asoma del iceberg, prácticamente. Porque seguimos estigmatizando y seguimos mirando raro a aquel que pide ayuda. Entonces, quería dedicar este programa a que no tengáis vergüenza, a que si necesitáis ayuda, la pidáis. Y lo que sí es una vergüenza es que no puedas ir a la Seguridad Social, igual que cuando tienes una herida y te cosen, para que te cosan estas. Esa sí es la vergüenza. Así es. Y era un poco el mensaje que quería transmitir. Uno de los mensajes. Otro es el de un poco de esperanza también. Porque muchas veces estamos sentados y nos viene toda la ola encima. Os he hablado alguna vez de la ola. El tsunami. La ola del tiempo, que siempre avanza en una dirección y vemos que viene hacia nosotros y no nos damos cuenta que estamos en nuestra barca. Solo vemos la pared que se nos viene encima y todo se nos hace grande y nos hacemos pequeños sin recordar que estamos en una barca y que esa barca la tenemos que hacer avanzar. Hay veces que no sabemos cómo y no nos queda más remedio que dejarnos ayudar. No pasa nada porque nos ayuden, si es que estamos para eso. Es que vivimos en comunidad para eso. vivimos juntos. Y yo no puedo ser fuerte si no somos fuertes todos. Como individuos no conseguimos nada, conseguimos las cosas en común. Todos los avances que hemos tenido han sido avances de muchas personas, juntando el conocimiento y el esfuerzo de muchas personas que han hecho avanzar las cosas. Y en ese avance es siempre comunitario y nunca individual. ¿Por qué tienes que sufrir tú solo? O en silencio. ¿Por qué no pides ayuda? ¿Qué es lo que te impide que pidas ayuda? Porque si te duele algo, vas al médico. Claro. Y cuando te duele algo que no es físico, ¿qué haces? Te aguantas. Y si no es un poco, no sé, contradictorio. O solo nos preocupa que esté bien el cuerpo. Pero yo pienso que en estos momentos no les interesa normalizarlo, porque no tienen medios para dar y atender a toda la población que lo necesita. Entonces tampoco es algo que estén dando a bombo y platillo como que deberíamos. Yo no me avergüenzo, yo voy a psicólogo y psiquiatra, o sea, toco los dos palos. No me avergüenzo. Me refiero a que hay gente que sí que se avergüenza. Ya, pero es que aún estamos viviendo en otra época en la que el qué dirán si se enteran que estoy yendo. Y para nada, para nada. Pues al final hay que plantearse las cosas de otra manera. El otro día en Radio Topo, cuando fuimos sí. con esta gente de Pica, que gracias a la asociación Paso a Paso nos invitó a su programa y estuvimos allí charlando con ellos, y salió también la conversación sobre cómo ayudas a la gente, cómo dejas de hacer, cómo, cuáles son los problemas y por qué se puede ir al psicólogo. Y una de las cosas que salió fue una de las metáforas que suelo utilizar con la gente. Ya sabéis que me gustan mucho eso de las metáforas, la ola del tiempo. Pues también hay una de un tren. Una locomotora que tira de nosotros es la supervivencia. Y nosotros estamos compuestos de vagones. La supervivencia tira de todo. Y hay vagones que van finos, que van bien, que están bien engrasados y van bien por la vía, por su sitio. Y hay algunos vagones pues que tienen sus problemitas, van sobrecargados o están un poquito desengrasados, los ejes chirrían. Puedes dejar que sigan así hasta que descarrilen, porque las cosas no se arreglan solas, o puedes hacer algo antes. Claro, si la supervivencia que va tirando de nosotros se para, nada, no hacemos nada. Es el problema. Si la supervivencia ha dejado de tirar de nosotros, ¿qué es lo que nos mantiene vivos al final? Nos rendimos. Ese es el tema. Y ese es el problema. Yo le he dado vueltas también a un tema cuando empezamos con todo esto de Mayember y demás. El que, por ejemplo, no, nosotros nos movemos en el mundo de la infancia. Entonces, el que un niño va al pediatra, se hace sus revisiones, le mandan al oftalmólogo como algo normal, al dentista como algo normal, se hacen sus revisiones. ¿Por qué? Desde pequeños ya no podría haber una primera visita de un psicólogo, porque ya empieza a haber carencias, ya empieza a haber trastornos dentro de la infancia que se podrían detectar, ya se podría empezar a normalizar porque lo veríamos como un dentista o como un oftalmólogo. A ver, puede ser una propuesta, pero yo no sé si ver a toda la población es algo... Es como decir, ¿no? Pues desde el principio y lo llevas al cardiólogo y tiene que pasar toda la población por el cardiólogo porque hay muchos infartos. Pero creo, ¿y por creo que eso ya es demasiado? O sea, el todos, sino simplemente el que cuando hay un problema ir... Pero vamos a ver, la misma pediatra o el mismo doctor podría hacer un test y derivar ya a según qué niños, trastorno de déficit de atención, en fin, a ver, se podrían... Esas cosas ya las hacen muchas veces. Uf. Con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sí. Que es un trastorno odioso. Ya, pero hablamos de ese trastorno, pero podemos hablar de otros tantos. Sí, pero que me refiero a la prevención está bien, pero yo creo que no todos. Y además hay trastornos que sí se ven y son evidentes, y hay trastornos que se manifiestan muy posterior. Ya. Es decir, yo qué sé, algún tipo de psicosis hasta los 17, 18 años no aparece. Ya, pero 20. Ya se vería como algo normal. El ir a que te miren la vista es algo normal. Y la mayoría de los niños no tienen ningún problema en la vista. Quiere decir, ¿cuántos en una clase llevan gafas? Sí, de 6 años, por ejemplo. A ver, estamos en eso. Si... Es que es lo mismo. El problema es que tendría que haber tantos psicólogos en la seguridad social. Ahí vamos. Que ¿y hasta qué punto no estarían saturando un servicio para gente que a lo mejor sí lo necesita? ¿Me explico? Entonces, pero estamos hablando de... Entonces, ¿hay revisiones que sirven y que no sirven? Porque al final muchas de las cosas se detectan en la escuela cuando los maestros, que suelen estar atentos, ven el comportamiento del niño. Este niño parece que no enfoca bien la pizarra. Sí. Y te dicen, llévalo al oculista. ¿Me explico? Uh-huh. Pero yo digo, todos, toda la población, todos los nacidos en... Me parece un este quizá excesivo. Yo me conformaría con que cualquier persona fuera de la seguridad social pidiera cita con psicología. Quiero ver a un psicólogo, no estoy bien, estoy ansioso, estoy deprimido, quiero visita psicológica, y no le demoraran más de 15 días. Imposible. O sea, yo con eso ya me doy con un canto en los dientes. Todo lo demás que se puede hacer de prevención, se pueden hacer en las escuelas, sí, pues se podría. Bien mediante test o sobre cualquier otra, o con otras herramientas, pero todos me parece demasiado. Yo creo que centrarnos en tener... Sí, pero lo una... que ha dicho, mismamente en la escuela se podrían hacer unos test, un algo, y ya ir derivando. Pero claro, como tampoco tenemos servicio para que tratar, no les interesa, volvemos a lo mismo. El problema de la seguridad social es esa. O sea, si ya en Europa hay pocos psicólogos por habitante, lo de España es de risa. Y probablemente en España estemos demandando más psicólogos que en el resto de Europa. Quizá también porque tenemos pocos. Y claro, no todo el mundo tiene el dinero suficiente para pagarse uno particular. Pero yo, ejerciendo como psicólogo privado, he hecho cuentas y poniendo la consulta a menos de 60 euros pierdo dinero. Entre impuestos, seguridad social, gastos, ¿sí?, desplazamientos, que el desplazamiento se ha puesto... Sí, que ahora también es mejor, sí, puedes hacer la consulta por videollamada. Y tal... No, por videollamada no, por favor. pues eso, por debajo de 60 euros pierdo. Pues tú imagínate que están diciendo, en un caso normal, que tienes que ir todas las semanas. Pues ahí está, que hay familias que todas las semanas tienen que ir, y alguna vez dos veces, y claro, le sube la factura pues a 200, 300 euros al mes, dependiendo de qué hagas y de qué material gastes y de qué... porque no es solo hablar, a lo mejor tienes que pasar una prueba, y si no tienes ese test en concreto, tienes que alquilarlo y tienes que hacer unos gastos y... no es una... no es fácil el ir al psicólogo. O sea, yo ejerciéndolo desde el otro punto de vista, sí, veo que no es fácil para mucha gente ir al psicólogo. Lo que decía de videollamada, hay muchas empresas, estoy viendo, y me ofrecen que haga consultas por videollamada. No, no puedo. No veo a la persona, veo un trocito que es la cara, no veo cómo se mueve, para que la vea tiene que estar quieta delante de la pantalla, y entonces me pierdo toda esa información. Sí, lo que expresan las manos, el cuerpo, los movimientos. Toda esa información, sí, me la pierdo, y para eso yo necesito tener a la persona enfrente y mirarle a los ojos. Vaya que me voy a poner detrás de la pantalla del ordenador. Me siento observada. Ahora no estoy trabajando. Ya. El tema es también que, aprovechando estas carencias, y lo estaba hablando el otro día, que estuvimos en un curso en el Colegio Oficial de Psicólogos. Bueno, estuve. Vi un curso que parecía interesante, que además era gratis, y me apunté. Sí, que lo dije, me lo dijiste. Sí. Y estuve por allí, y estuve hablando con una compañera que tenemos relación, porque está con la asociación... Vale, se me ha olvidado, es una cosa que me pasa de vez en cuando. ¿Cómo se llama la asociación? Digo, con María José, si la conoces. ¿María José? Sí. ¿La que es grande, rubia? No. Bueno, con las asociaciones que solemos, sí, trabajar y tal, trabaja sobre suicidio y sobre estas cosas. Estuvimos hablando de alguna vez que hemos colaborado intercambiando casos, y se me ha ido el santo que iba a comentar. Estábamos comentando que eso, están llegando muchas personas perjudicadas con pseudoterapias de gente que se aprovecha de la debilidad, de la falta de psicólogos profesionales, y se dedica a hacer cosas que lo llaman coaching. Coach emocional. Y claro, el coach está muy bien si el coach es psicólogo, ha estudiado la carrera, se ha especializado, ha hecho un máster, bien. Si han hecho un cursillo de 3 meses, pues estás en peligro. Te va a cobrar igual, incluso más que un psicólogo. O cosas totalmente irracionales. Como estuvimos comentando de una chica que se fue a hacer unas constelaciones familiares famosas y se suicidó. Madre mía. A la vuelta debieron tocar un caso porque no saben, porque nadie le cuenta nada. Era una de las chicas que tenía esto no era de María José. ¿Quién me lo contó? Bueno, otra compañera del curso con la que estuve hablando, y salió la conversación del tema, y parece ser que tenía una paciente que con ideas suicidas y tal, y bueno, pues por probar no pierdo nada, se fue a la de las constelaciones, esto, y a la vuelta se suicidó. ¿Por las constelaciones? Pues no lo sé. ¿Coinciden en el tiempo? Sí. ¿Es mucha coincidencia? Pues no lo sé, puede ser una coincidencia o no, pero sí sabemos que lo de las constelaciones familiares es una pseudoterapia, que es pseudocientífica y que es bastante perjudicial para la salud mental. Entonces, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero cuidado con ese tipo de terapias, porque algunas matan. Ya. Yo sí que te puedo decir que estuve en un retiro espiritual, no es religioso ni nada de eso, pero que sí que me encontré conmigo misma y aprendí a quererme más a mí misma, y me sirvió. O sea, me dio más fuerza. No, en ese momento estaba necesitada de eso, entonces quiero decir que lo cogí con ganas. Que hay cosas que sí que te ayudan y otras que no tanto. A ver, lo de los retiros espirituales. A ver. Bien. En principio, bien, todo lo que sea pensarnos. Sí, nosotros, efectivamente. Está bien. Es una forma de llegar a conclusiones. Pero el llegar a conclusiones acertadas solo vale si partes de unas premisas acertadas. Es decir, la razón no es suficiente. La razón, lo que tienes que pensar, tiene que estar aplicado sobre algo real. Cuando está aplicado sobre algo irreal, las conclusiones pueden ser totalmente lógicas, pero pueden ser totalmente alejadas de la realidad. Hombre, a mí eso me ayudó. Quiero decir, y era con base, quiero decir que es con base porque no es algo irreal. Quiero decir que yo aprendí a conocerme a mí misma, a que yo no puedo. Una de las cosas es, dime tres nombres a quien amas más en tu vida, ¿sabes? Nunca te pones a ti mismo, y a ti mismo es el que más tienes que amar, quererte a mí, a una persona, ¿sabes? Porque si no te quieres a ti mismo, nada vas a poder dar a los demás bien. Entonces, no sé, estoy un poco moñas. ¿Estás moñas? Estoy moñas. ¿Ponemos otra canción moñas? Venga, una moñas. Vamos con ella. Yo no quiero un amor civilizado, con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor, cuando no muere, mata. porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morir. Bueno, me ha encantado. Ya sabía yo que todas estas canciones moñas te encantan. Que ¿no? Sí, que sí. Bueno, solo una pequeña explicación de lo que son las constelaciones familiares, que se quedó el tema así un poco en el aire. Y básicamente lo que dice esta gente es que las culpas de nuestros antepasados se heredan. Y las vamos heredando porque parece ser que se pasan a través de no sé qué historia celular, que es mentira, que no existe, que es falso, que no es cierto, que las células recuerden, pues, no, pues eso de, te ha pasado porque tu bisabuelo le puso los cuernos una vez a tu bisabuela. ¿Perdona? Y es una de las cosas que incide siempre en la culpa, en la responsabilidad, y que al final tú eres el culpable de todo lo que ha hecho la gente de tus antepasados. A ver, si tanta importancia tiene la culpa, yo no lo hice, ¿por qué voy a cargar con ello? No, sí, a ver. Me explico, o sea. Sí, sí. Porque el resumen al final es. Te estás hablando un poco del karma. Sí, pero el de tus antepasados, ni siquiera el tuyo. Porque dicen que el karma se paga en la misma vida. No es cierto, el karma se paga en la otra. A ver, si hablamos estrictamente de forma a como lo define el budismo, el karma. Sí. El karma es el camino que hace la persona de regreso. Todo esto hasta que llega a una vida en la que alcanza el nirvana, la iluminación, y el Nirvana y deja de reencargar, de reencarnarse porque ya está en el Nirvana, ¿vale? Que es otra de las cosas que explotan las religiones, que es el miedo y la culpa. Y lo de las constelaciones, básicamente explota lo mismo, el miedo y la culpa. Y ya es bastante duro cuando alguien se autoinculpa de algo, pues no sé, un caso que he visto, alguien conduciendo, va conduciendo, tienen un accidente y muere alguien dentro del coche que no es el que conducía. Sí, que se culpa el conductor de... Claro, o sea, esa persona tiene que vivir el resto de su vida con esa culpa. Que cuando va al psicólogo intentamos convertirlo en responsabilidad, porque no toda la responsabilidad era del que conducía, posiblemente, pero en un accidente no toda la responsabilidad es del que conduce, muchas veces, porque el que conduce, conduce dentro de los límites que considera prudentes. Nadie vamos por la carretera para matarnos, ¿no? Entonces, un fallo de cálculo. ¿Hasta qué punto es culpa suya? Me refiero que la culpa es un sentimiento muy destructivo. Sí. Y todas las religiones, con el concepto de pecado y de tal, tratan de inculcar ese sentimiento de culpa en sus feligreses para meterles miedo, para que se porten como la religión en cuestión quiere, que normalmente es como quiere que se comporte el poder. Porque las religiones que perduran y no acaban en secta es porque el poder las soporta. Si no, serían sectas. ¿Me has dejado? Ojiplática. ¿Por qué? Porque eso no lo había visto así, claro. Y tiene su razón. Sí, o sea, los cristianos cuando fueron... Pero también les interesa, claro, que estén al poder. Claro, claro. Los cristianos cuando fueron perseguidos en Roma, cuando fueron perseguidos eran una secta. Cuando fueron la religión oficial, pues ya no eran una secta, eran una religión. ¿Habían cambiado en algo? No, habían cambiado en la influencia que habían conseguido, nada más. Cuando la religión se queda en cuestión de poquitos y se tiene que defender porque son poquitos, pues son una secta. Sí. Pero todas las religiones y sectas son igual de destructivas. Las religiones mayoritarias no son tan destructivas porque al fin y al cabo la gente tampoco les hace mucho caso. Y cuando se lo hacen, las lían cojonudas, como los cristianos las liaron en las cruzadas, como los musulmanes las lían los integristas, ¿verdad? Pues esa es la idea. Y las constelaciones pues vienen a ser lo mismo, a explotar el miedo y la culpa del individuo con el único objetivo de cobrar una sesión y otra sesión y otra sesión, y que además no son baratas. O sea, porque a mí ya me parece que 60 euros que cuesta una consulta normal conmigo, me parece que mucha gente no lo puede pagar, y estoy viendo por ahí gente que está cobrando 100 y ciento y pico euros por constelaciones de estas. Vas a que te destruyan y gástatelo en un psicólogo, por Dios. De verdad. Por malo que sea el psicólogo, por malo que sea, no te va a hacer tanto daño como una constelación familiar de estas. Pues ahora está bastante de moda, ¿eh? Sí, ya. Las cosas ya lo como sé, son. Ya lo sé. Pero es el resumen que quiero que quede claro a la gente. que hay profesionales que se dedican a eso, que estudian durante años, que se preparan, que intentan entender cómo funciona el ser humano, cómo funcionamos, cómo reaccionamos, cómo hacemos y queremos, que se invierte mucho dinero en investigar qué terapias tienen efectividad y qué terapias no. Pero dentro de las terapias, ¿tú crees, por ejemplo, en el Reiki? Reiki, canalización de energía. Reiki es otra pseudociencia. Pseudociencia, vale. Pero ¿no crees que puede ser positivo? No para sanar, sino para ayudar. A ver, en el momento en que te relajas, porque el Reiki al final es algo aburrido y estás tumbado, entonces, y hay alguien por ahí pasándote las manos por encima, pues hombre, te ayuda, estás relajado, pero igual te puedes relajar en el sofá de tu casa sin un pavo que te cobre 80 euros por... Y por ejemplo, los zahorís, que existía antes, hace años. A ver, las pruebas que se han hecho científicas sobre los zahorís no aciertan. Es decir, acertar donde hay un pozo, una corriente de agua y tal, en un sitio donde va a haber, pues es fácil. Lleva a un zahorí al desierto del Sahara a ver si encuentras un pozo, que no lo vas a encontrar. Yo he hecho un pozo de agua dulce en Benicarlo con unas varillas. En España, casi en cualquier sitio que tú hagas un pozo, encuentras agua, a una profundidad o a otra. Hazlo en el desierto de Tabernas. No, pero a ver, quiero decir... A ver, me refiero a que... Mi abuelo fue un conocido zahorí en el Bajo Aragón. El tema es, las pruebas científicas que se han hecho con eso no aciertan. O sea, es decir, tienen el mismo acierto que decir, pues cava aquí que vas a encontrar. Pero él, quiero decir, que él, aparte de encontrar agua, pues entonces era él trabajaba en la mina, pues el capataz de la mina le llamaba que su mujer se había enfermado y él iba con su péndulo y decía, que le miren del hígado, que le miren de... Y acertaba. Y luego tenía, pues ya cuando se jubiló, tenía su terreno con sus árboles. A mí, para entretenerme, cortaba una rama de un árbol y con las varillas tenía que ir a buscar el árbol que era. Y lo encontraba. Tenía 500 manzanos. El tema, las pruebas que se han hecho de laboratorio con estas cosas no han acertado. Y si aciertan, como dices tú... Sí, en el Bajo Aragón tiene muchos pozos hechos que hizo, porque ya murió. Pues, si acierta en eso, ¿por qué cuando estos señores que se supone que aciertan los llevan a pruebas de laboratorio, en las de laboratorio no aciertan? A ver, yo creo que algo tiene que haber dentro de nuestra mente, la tenemos tan poco desarrollada... Perdona, que algo más tiene que haber. Perdona, está perfectamente desarrollada. La mente humana se desarrolló para cazar y no ser cazado. El problema es que ahora mismo estamos en un nivel tecnológico que estamos fuera de lo que es estrictamente evolución natural. ¿Cómo que está poco evolucionada? Está evolucionada para lo que evolucionó y está perfecta. Podíamos haber evolucionado más. Vamos a ver. Por ejemplo, yo ahora miro las pirámides de Egipto, en mitad del desierto, el otro día lo estuve viendo, los barcos esos que estaban tapados, las canoas que se encontraron debajo del desierto, que el río Nilo está a kilómetros y kilómetros y kilómetros, y estaban al lado de la primera tumba del primer faraón, que está en mitad del desierto. Sí. ¿Cómo construyeron todo eso con esas habilidades? Que es que hoy por hoy me parecen hasta difícil. Bueno, hoy con los adelantos que tenemos, no. Pero quiero decir que en aquellos tiempos, ¿Cómo lograron saber que el equinoccio de primavera, por ejemplo, en Chichen Itza, justamente cuando entra, hace el dibujo en la pirámide de una serpiente y lo ilumina todo? Quiero decir, ser tan perfectos. Que no es tan complicado. Pero si ahora no sabemos sumar, si no es con una calculadora. Bueno, eso es que no sepa. Si es que vamos para atrás. Pero es que no ves que vamos para atrás. No. Sí. No es cierto. Nos estamos dejando llevar por la maquinaria. No es cierto. O sea, ya lo hablaremos más despacio, porque nos quedan 5 minutitos. ¿Ves? Se nos hace súper entretenido el programa entre los dos. Pero hablaremos otro día de estas cosas de las maquinitas y de. Porque estas cosas también me gustan. Y a mí también. Vamos a ver si te parece. Pongo la sintonía final. Vale. Y mientras, podemos ir recordando cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Venga, pues yo digo el teléfono, ya que me lo sé tan bien, voy a amortizarlo. Teléfono. 976-52-56-45. Ahí queda. Lo repetimos para los del boli flojo. Venga. O lapicero, que también sirve, ¿eh? Sí, también. 976-52-56-45. Perfecto. También podéis chatear con nosotros, que por cierto hoy no ha entrado nadie, a través del IRC hispano en la sala Radio Mai. O si no sois usuarios habituales del IRC, le dais a la pestañita de chat en la página web de radiomai.com y ahí podemos chatear en directo. También os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico, que es radio@asociacionpica.org. Perfecto. Repetimos, radio@asociacionpica, todo junto, .org. Y ahí pues nos enviáis lo que queráis, inquietudes, preguntas, dudas, propuesta de temas, etc. Venga, animaros. Y vamos acabando. Es el 42º programa, que se acaba en breves. Un abrazo a toda la audiencia. Y nos escuchamos la semana que viene. Y la semana que viene nos escuchamos. ¿De qué hablamos la semana que viene? De las maquinitas. Venga, va. Que lo hemos dejado ahí. Venga. Va. Sí. Pues bueno, pues ya sabéis el tema de la semana que viene. Hablamos de maquinitas. Venga, prepararos preguntas y demás. Vale, puede ser aprovechar que tenemos en la plantilla un hacker certificado. Sí. Sí. Conocemos quién se sacó un certificado de hacker de los buenos. De los buenos, sí, claro. Eso es como la envidia, buena y mala. Nada, un hacker es malo. De los... No es cierto. Hablaremos de la cultura hacker. Venga. Me traeré preparada toda la historia de los hackers. Puede que ser en España interesante. También hubo. Ya os contaremos. Venga. Un abrazo a todos. Soldiers never die. They only fade away.